8 de la noche. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. Buenas tardes, bienvenidos al Mirador de Andalucía de este martes 3 de febrero, en el que Andalucía se prepara para la llegada de la borrasca Leonardo. La Junta ha elevado a nivel 2 la emergencia ante el riesgo de fuertes precipitaciones y de inundaciones. Se esperan las mayores lluvias de este siglo. Se trata de un fenómeno que se denomina río atmosférico y que nunca antes se había producido en Andalucía. El nivel 2 de emergencia supone restricciones a la movilidad, la suspensión de las clases en colegios e institutos de toda Andalucía, excepto de la provincia de Almería. También han suspendido las clases las universidades de las 7 provincias señaladas. El presidente de la Junta ha solicitado la movilización de la unidad militar de emergencias, que esta misma tarde ha partido de la base de Morón para el control de balsas. Juanma Moreno insiste en llamar a la prudencia y advierte de que el incumplimiento de las instrucciones de los servicios de emergencias conllevará sanciones. Si hay zonas de riesgo en zonas inundables, dictaremos una instrucción de que tengan que salir de su casa y por tanto tengan que ser evacuados. Esto, más que recomendaciones, son instrucciones que por tanto llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa. A esta hora está previsto el envío de mensajes Es Alert a los teléfonos de las zonas más afectadas: Grazalema, Campo de Gibraltar, Ronda y Los Puentes, en Jaén Capital. A medianoche se va a activar aviso rojo por intensas lluvias en las sierras de Grazalema y Ronda, donde pueden caer entre 500 y 700 litros por metro cuadrado. Inmaculada Carrasco. En Grazalema están previstos entre 500 y 700 litros por metro cuadrado. Las zonas con mayor peligro por inundación se encuentran en las comarcas de Jerez, Campo de Gibraltar, Guadalhorce, Costa del Sol y Los Puentes. Hay que extremar la precaución en la zona del Guadarranque, Palmones, Algeciras y del Guadalete. Precaución también en la Confederación del Guadiana por el desembalse en Alqueva, Portugal, a razón de 2.300 hectómetros cúbicos que podría afectar a la provincia de Huelva. En Jerez se preparan para posibles inundaciones por las intensas lluvias y el riesgo de desbordamiento del Guadalete. La alcaldesa ha informado de que se han retirado los contenedores y de que esta noche no habrá servicio de basuras. María José García Pelayo ha decretado además el desalojo preventivo de 900 vecinos de zonas inundables. La necesidad esta vez sí de realizar un desalojo de sus domicilios y además lo antes posible. Es importante que los desalojos se produzcan o se vayan produciendo desde antes del anochecer y es fundamental, sobre todo de cara a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Ronda también ha desalojado esta tarde a una veintena de vecinos de varias zonas rurales. Muy cerca, en la Sierra de Grazalema, se va a activar el aviso anaranja en menos de una hora. Situación en estos momentos, Grazalema. Beatriz Galeano, buenas noches. Buenas noches, llueve en Grazalema, aunque lo hace todavía débilmente, hace frío, hay muy poca gente por la calle, aún no ha sonado ese mensaje Saler para avisar a los vecinos de Grazalema de lo que les espera, aunque sí que ha emitido un bando el alcalde, en el que dice que a las 12 de la noche se activa el aviso rojo y que durará 24 horas. Se pide a los vecinos que no salgan del municipio, eviten arroyos, escorrentías y zonas de arboleda. No preocupa el interior del pueblo, sino las carreteras. Sin problema ahora mismo la salida hacia Olgodonales, aunque sí que está cerrada ya la conexión entre Grazalema y Villaluenga del Rosario. Enseguida volveremos a Grazalema. El puerto de Tarifa sigue cerrado y el de Algeciras, con 3.000 camiones a la espera, ha cancelado sus viajes hacia Tánger y a la espera de lo que pase con la conexión con Ceuta. El ministro de Trabajo, Óscar Puente, ha reconocido que no puede dar la fecha de la reapertura de la línea de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Ahora, ha dicho en el Congreso, las tareas se centran en la limpieza del tramo afectado en el accidente de Adamuz, en el saneamiento de las vías y en la instalación de las catenarias. Son trabajos complejos que, según el ministro, se suman al mal tiempo y eso ralentiza la labor. Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero, como saben, en estos días tenemos una situación climatológica que incluso ha llevado hoy a la propia Junta de Andalucía a tomar medidas de limitación de la movilidad, y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación. Pero la portavoz del Gobierno andaluz urge al ministro a acelerar la reapertura de esta línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Carolina España avanza que el corte de la conexión, además de causar perjuicios a los viajeros, está perjudicando ya a la economía andaluza en un sector clave como es el turismo. Yo le pregunto al gobierno si realmente los trenes van a estar ya funcionando a partir del próximo sábado entre Madrid y Andalucía, porque no solo los andaluces están sufriendo esta paralización, sino que se están produciendo ya perjuicios importantes para la economía andaluza. En la investigación puramente judicial, la Fiscalía ha pedido un informe pericial y propone que se designen como peritos a ingenieros de caminos, canales y puertos. De momento, la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, está custodiando las pruebas. El parte actualizado de los heridos en el accidente mantiene a 14 personas hospitalizadas, dos de ellas siguen en la UCI. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida de las pensiones tras trocear el decreto ómnibus que fue rechazado la semana pasada por mezclar esa medida con otras disposiciones del llamado escudo social, en especial la prórroga del veto a los desahucios para personas vulnerables. Ahora son dos decretos distintos, como pedían el resto de partidos. Tendrán que negociarse en las próximas dos semanas y los grupos podrán votar de manera diferente cada decreto. La ministra portavoz, Elma Sáez, considera que las medidas son buenas. Lo hemos dicho, el gobierno ha trabajado en todo momento para las soluciones. Lo que no trabaja el gobierno es para dar coartadas a nadie para justificar lo injustificable, que es posicionarse en contra de medidas tan positivas, tan necesarias y tan buenas para la sociedad. Pero no está tan de acuerdo con la ministra socialista su socio de coalición, Sumar. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, considera que tendrían que haber llevado de nuevo el mismo decreto que ya plantearon la semana pasada con todas las medidas, con lo que denominan ese paquete de escudo social junto a la revalorización de las pensiones. Creo que lo que había que haber hecho era aumentar la presión social y volverlo a llevar. Dicho lo cual, creo que es importante que se mantenga la protección con el escudo social tal como se ha aprobado hoy y que consigamos que salga adelante en el Congreso. También enfrenta a los socios de gobierno el anuncio del presidente de que España va a prohibir a los menores de 16 años acceder a las redes sociales. Sumar critica que esta medida se haya anunciado por parte del presidente cuando debe llevarla el Ministerio de Infancia, del que son competentes. Pero el anuncio lo ha hecho Pedro Sánchez durante su intervención en la cumbre mundial que se está celebrando en Dubái. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación efectiva, no solo casillas de verificación, sino barreras que funcionen. En lo económico, el dato del día, el paro que ha subido en 8.046 personas en enero en Andalucía, han sido 30.392 nuevos desempleados en toda España. El sector más castigado, el de los servicios, por la finalización de la campaña de Navidad. Todas las provincias han aumentado las cifras de parados y todos los sectores, menos la construcción y el colectivo sin empleo anterior, es el peor dato de desempleo de los últimos 14 años. La bolsa logra un nuevo máximo histórico superando los 18.100 puntos. Ha sumado un exiguo 0,02% ante los notables retrocesos de valores como Indra, Amadeus o Unicaja. Marisa del Barrio. El IBEX 35 ha ganado 4 puntos hasta cerrar en 18.119 enteros. En Europa predomina el rojo, excepto Milán, que ha ganado 0,9%, porque Londres resta 0,26%, Frankfurt 0,07% y París 0,02%. Las mayores caídas del índice nacional han sido para Indra, resta 8,45%, seguida de Amadeus, 6%, y Unicaja Banco, que retrocede casi un 5% a pesar de haber ganado un 10% más el año pasado. En positivo han cerrado Iberdrola, 0,56%, BBVA 0,55%, Telefónica 0,46% y Santander 0,34%. Con la previsión meteorológica que nos espera, es importante mantener la prudencia si salen a la carretera o evitarlo en lo posible. Sepamos cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas noches. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? En estos momentos seguimos muy pendientes de las afecciones por el temporal de nieve y también por lluvia. En estos momentos, transitable con precaución la A92 en Puerto de la Mora, en Granada. También hay varias vías afectadas por el temporal de lluvia, en total unas 15 cortadas entre inundaciones y derrumbamientos. Lo peor está en la provincia de Cádiz, así que les pedimos especial precaución también de cara a mañana por esos avisos por fuertes lluvias. Les pedimos que eviten circular en la medida de lo posible, pero si van a viajar siempre consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de circular. Al margen de las afecciones por el temporal, van a encontrar tráfico intenso ya en la provincia de Cádiz, en la A7, en el entorno de Guadacorte y también Palmones, todo ello en sentido Algeciras. Por lo demás, afortunadamente, en el resto de provincias se circula con normalidad. Esta es la carta de presentación del Mirador de Andalucía que, como cada noche, realiza José Galiana y produce Elena Zájara. Vamos con todo. El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. Ocho de la noche y 11 minutos. Andalucía ha elevado a nivel 2 la situación operativa de emergencias ante el riesgo de fuertes precipitaciones e inundaciones por esta borrasca que nos depara. La borrasca Leonardo, entre otras cosas, supone restricciones a la movilidad. El preaviso de la unidad militar de emergencias, que esta tarde ha salido de la base de Morón, el envío de mensajes es alert, que se espera en torno a esta hora en las zonas más afectadas, y la suspensión de las clases presenciales mañana en toda Andalucía, excepto en la provincia de Almería. El presidente de la Junta ha informado de estas medidas tras haber presidido el Comité Asesor del Plan de Emergencias. Inma Carrasco. Todas las provincias, excepto Almería, suspenden este miércoles las clases presenciales. Los alumnos de primaria y secundaria volverán a estudiar de forma telemática. Las restricciones de movilidad se extienden también al conjunto de la población. Va a llover en los próximos días lo mismo que en todo el año. Una situación desconocida hasta ahora en Andalucía. Juanma Moreno, presidente de la Junta. Aquellos desplazamientos que no sean necesarios, que no lo hagan. Solamente desplazamientos que sean absolutamente necesarios. A las copiosas lluvias se suma la situación del suelo, que ya está colmatado. 50 pantanos están desembalsando para recibir nuevas precipitaciones. La prudencia se hace imprescindible. Prudencia. Hemos tenido tristemente fallecimientos que podían haber sido evitables, porque a veces es el agua el que buscan a las personas y es inevitable. Pero en otras ocasiones son las personas las que buscan el agua. La situación operativa se eleva a nivel 2 porque se esperan las mayores lluvias de este siglo. Hay que prestar especial atención a cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años. Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho respeto al agua. El fenómeno que provoca esta situación se denomina río atmosférico y nunca antes se había producido en Andalucía. Se llama Leonardo, ha recorrido 7.000 kilómetros desde el Caribe y empezará a descargar a partir de las 9 de la noche en Huelva. Los puntos en los que hay más atención puesta en Andalucía es en las sierras de Grazalema y Ronda, donde a partir de la medianoche se activa el aviso rojo y podrían descargar hasta 500-700 litros por metro cuadrado. En menos de una hora, a las 9, se activa ya el aviso naranja en la sierra de Grazalema. Allí se encuentra Beatriz Galeano. De nuevo, buenas noches. Buenas noches, llueve débilmente sobre Grazalema, hace frío, pero todavía no ha comenzado ese fenómeno extraordinario que así se llama y se espera a las 12 de la noche y durante 24 horas. Se esperan 200 litros, 700 litros en dos días. En el pueblo por ahora poca preocupación, este municipio está en alto, el agua cuando llueve corre y no hay peligro de inundación. Eso era lo que nos decían los pocos vecinos que estaban en la calle. No, aquí no estamos preocupados porque aquí el agua se va. Porque estamos en alto. Estamos en alto y el agua se va y aquí, pues mucha agua que caiga y lo que va a dar para mañana, no creo que todo se va. Hombre, nos están preocupando porque aparte de activar la alerta roja, no paran de decirnos que la UME está también activada, en fin, y la verdad es que nos tiene un poquito asustados. Lo que sí preocupa aquí, nos trasladan desde el ayuntamiento, son las carreteras de acceso. Sin problema ahora mismo en la que va hacia Algodoneales, también la de Ronda. Sí que está cerrado preventivamente la carretera entre Benamaoma y El Bosque y también la conexión entre Grazalema y Villaluenga del Rosario, a la espera de ver cómo se comportan las carreteras tras este episodio de lluvias que se espera. Hay presencia permanente de la Guardia Civil, de la Policía Local. También están activos dos retenes del Infoca por si fueran necesarios. Gracias, Beatriz Galeano, que nos va a informar desde este momento y durante toda la jornada que nos depara, en el que podríamos denominar punto cero de este temporal. También hay máxima alerta en la provincia de Cádiz, en concreto en Jerez de la Frontera, donde el ayuntamiento ya ha decretado de manera preventiva el desalojo de 900 vecinos. En torno a las 10 de la noche se esperan importantes precipitaciones, se activa el aviso rojo por riesgo de inundaciones. Para esta misma noche se suspende la recogida de basura y para mañana las clases y el servicio de transporte público. Fernando Chacón. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que caigan 200 litros por metro cuadrado en Jerez en pocas horas. Por ello, el Ayuntamiento de la ciudad, desde el puesto de mando avanzado, ha comenzado ya a desalojar a los vecinos de las zonas rurales cercanas al río Guadalete, que se prevé que siga aumentando su caudal con la llegada de estas nuevas lluvias. María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez. De la necesidad, esta vez sí, de realizar un desalojo de sus domicilios y además lo antes posible. Es importante que los desalojos se produzcan o se vayan produciendo desde antes del anochecer y es fundamental, sobre todo de cara a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en situación de necesidad de una atención médica concreta a lo largo de los próximos días. El ayuntamiento trabaja en un doble escenario, la Jerez rural y la urbana. Hay mucha incertidumbre ante lo que viene. De nuevo, la alcaldesa de Jerez. Es que no sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces, como no sabemos a lo que nos enfrentamos, hemos trabajado y estamos trabajando como si estuviéramos en alerta roja. Lo que nos advierten es que podemos terminar en alerta roja, igual que el río como ciudad, y creemos que en estas circunstancias, debemos de ponernos en lo más complicado y en el escenario peor. El Centro Deportivo de Chapín será el lugar a donde se trasladará a los desalojados, que contará con todas las medidas de seguridad, con cruz roja, comida, camas y servicios sociales. También aviso rojo, como les contamos, en la Sierra de Ronda, la Serranía de Ronda, próxima a la de Grazalema, donde se ha desalojado de manera preventiva a una veintena de vecinos de zonas rurales. En Ronda, en la Indiana, en una de esas zonas desalojadas, se encuentra Javier Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Unas 20 familias han sido desalojadas de manera preventiva en esta zona rural de Ronda, la pedanía de la Indiana, ante la posible crecida, una vez más en pocos días, del río Guadiaro, este que escuchan. La cercanía de las casas al cauce en este punto, donde confluyen otros dos ríos, lo convierten en una zona fácilmente inundable, sobre todo cuando se anuncian lluvias de tanta intensidad como la que se esperan en las próximas horas. A partir de las 11 de la noche se habilitará un puesto de mando frente a la jefatura de la policía de Ronda, ya que este aviso rojo de la EMED, que le venimos anunciando, presagia una madrugada muy complicada en esta comarca. Se espera que puedan caer unos 200 litros por metro cuadrado en las próximas 24 horas, de ahí que las autoridades exhorten a extremar la precaución. Jaén Capital también esperaba en torno a esta hora que se enviase ese mensaje de alerta para prevenir a la población. La zona de los puentes está incluida entre las áreas que tendrán lluvias muy intensas. Lourdes Prieto. En el esaler difundido en los móviles de los jenenses se les combina a adoptar medidas de autoprotección a causa del riesgo de desbordamiento que las fuertes lluvias previstas pueden causar en los ríos Jaén, Guadalbullón y Eliche, que discurren cerca de las zonas residenciales de los puentes. El alcalde de la capital, Julio Millán, ha pedido también prudencia. Sabemos que pueden venir avenidas en algunas zonas concretas, en algunos casos motivados por la propia situación de los ríos, pero en algunos casos también, como nos pasó en otros años en el Puente Tabla, por las propias saneamiento de las propias vías de evacuación. Por tanto, alerta también porque viene dos días de mucha agua, ¿no? Lluvias que este miércoles irán acompañadas también por fuertes rachas de viento. En toda la provincia se prevén que alcancen hasta los 80 kilómetros por hora. Los avisos son además naranjas para la zona de Cazorla y Segura, donde las precipitaciones pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado a lo largo del día. Se vigila el nivel del Guadalquivir, sobre todo en su confluencia con el Aguacebas, en Mogón y en Villanueva de la Reina. El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, pide cautela y sensatez ante estas circunstancias adversas. hay una parte que no puede fallar nunca. La prudencia personal, esa parte del cuidado personal, evitar cualquier tipo de desplazamientos que resulten necesarios y que estemos siempre atentos a aquello que se nos traslada de las instituciones oficiales. La EMET ha recordado que se prevén lluvias sin precedentes en muchos puntos de Andalucía. En el campo de Gibraltar preocupa especialmente la crecida de los ríos Guadiaro y Guadarranque. Bea Díaz. Aquí la preocupación está en lo que vaya a pasar con el río Guadiaro y el Guadarranque. Los dos confluyen en localidades como Jimena de la Frontera y Castellar. Así nos lo ha contado Adrián Baca, el alcalde. El desbordamiento de los Gargantas en su punto con la conexión entre Jimena y Tesorillo, que es en la estación, en la antigua estación de Castellar, que ya en las anteriores dos borrascas hemos tenido también momentos peligrosos, incluso la evacuación de familias en lancha, y sobre todo lo que preocupa es el arroyo de los Frailes, que en el caso de que llueva muchísimo, como se está prediciendo, pues bueno, pues nos pueda dar una crecida de ese arroyo considerable. En Jimena están afrontando una madrugada más o menos igual, con avisos a la población desde hace bastantes días. El alcalde Francisco Gómez. Ya se ha ordenado el desalojo obligatorio. Y ahora mismo lo que se ha empezado es la labor de la policía local, la Guardia Civil, para ver en este caso cuántas personas tenemos fijas las viviendas, que estén allí, que tengan que salir de esas casas. Por otro lado, los embalses de Charco Redondo, Almodóvar o Guadarranque ya llevan días desaguando después de semanas de tantas lluvias. En Sevilla, los municipios de la Vega del Guadalquivir están pendientes del caudal del Río Grande. Son muchas localidades, incluida la capital, las que han puesto a sus vecinos en aviso. Patricia Arzuaga. En Villaverde confluyen el río Biar y 7 arroyos de ahí, la preocupación del alcalde José María Martín. A mí lo que me da miedo es que supere los 2.000 metros cúbicos. El tramo de la alerta naranja a la alerta roja es muy rápido, en tiempos muy cortos. Entonces tenemos que dejarlo todo preparado para que nos dé tiempo a reaccionar. En Écija, en fase de preemergencia por el Genil, en Sanlúcar la Mayor, pendientes del desembalse de la presa de Analcoyas, Lora, Mirando Alcorbones y Analcázar, algo a Diamar, entre otros. En la capital no habrá talleres ni actividades en centros cívicos. El alcalde José Luis Sanz pide prudencia. Estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda la ciudad, pero os pido mucha prudencia. En Granada se pide precaución por el desembalse de agua de las presas de Kéntar y Canales. Ambos pantanos vierten sus aguas al río Genil, cuyo cauce puede aumentar de nivel y fuerza de manera repentina por el deshielo. De hecho, hablando de la nieve y el deshielo, Sierra Nevada tiene sus accesos un día más cortados. La fuerza de los temporales se ha vuelto a llevar a la playa de Valerma, en la provincia de Almería. Las olas rompen directamente contra el paseo marítimo y los vecinos temen que con olas de 5 metros el agua termine llegando incluso a la primera línea de viviendas. Rocío Amores. La playa de Valerma ha desaparecido. La fuerza del mar con los últimos temporales ha arrastrado toda la arena y las olas rompen directamente en un muro del paseo marítimo. Los vecinos temen que el agua termine saltando y llegue a las viviendas. También en la localidad de Fiñana, gran parte del pueblo sigue sin teléfonos por la rotura de la red eléctrica de algunos postes. Alcalde de Fiñana, Rafael Montes. Que no hay, desde hace 5 días prácticamente no funcionan los teléfonos, va y viene a rato, y es debido a algunas antenas que se han caído en la zona. Es la incidencia más grave a destacar. En Abrucena también se ha reparado una caseta que dejaba una barriada sin electricidad desde hace más de un mes, con cortes que han superado las 10 horas y que ha podido solucionarse esta misma tarde. En Córdoba las lluvias han causado desprendimientos del techo de una casa en el centro, mientras que los barrios de las zonas de Alcolea y Guadalvalle están pendientes de la posible crecida del río, mientras que en el campo de Gibraltar, además del temporal, siguen afectados los puertos y las conexiones con Marruecos. El puerto de Tarifa está cerrado y el de Algeciras ha cancelado sus viajes a Tánger con 3.000 camiones a la espera. 8 y casi 24 minutos de la noche. El ministro Óscar Puente ha comparecido por segunda vez en una semana, en este caso en el Congreso, para dar cuenta del accidente de trenes de Adamuz. Ha dicho que no hay fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que se está actualmente trabajando en el desmontaje de las vías y que serán analizadas para determinar las causas de la rotura. Gema Vélez. El regreso de la alta velocidad Madrid-Sevilla sigue siendo una incógnita. Según el ministro de Transporte, ahora se está realizando el saneamiento de las vías del tramo de Adamuz y retirando también todos los elementos que no sirven. Se están además reparando las catenarias. Son trabajos complejos que, junto con el mal tiempo, dificultan las labores y por eso no se sabe cuándo se va a reanudar el tráfico ferroviario. A la par va la investigación del accidente. Óscar Puente. Los pasos siguientes de la investigación será el envío de muestras del carril a un laboratorio metalográfico con el objeto de determinar las posibles causas de la rotura. En cuanto a esas causas, no se descarta ninguna hipótesis. Con las conclusiones de la investigación, según Puente, se van a abrir nuevas vías de análisis para evitar accidentes similares. El ministro de Transporte ha reconocido que el plan alternativo de traslado de pasajeros Madrid-Sevilla con enlaces de autobuses y trenes no está respondiendo como debía. En una semana solo ha podido beneficiarse de él el 17% de los pasajeros habituales de la alta velocidad. La portavoz del Gobierno andaluz urge al Ministerio a acelerar la reapertura de la línea. Carolina España asegura que el corte de la conexión, además de causar perjuicios a los viajeros, está perjudicando ya a la economía andaluza. Lamentablemente estamos viendo cómo otra joya de nuestro país, como era la alta velocidad, pues está en entredicho. No podemos permitir que nuestra joya, también en Andalucía, como es el turismo, acabe también pues con consecuencias nefastas o negativas, y por lo tanto esa imagen del turismo andaluz no podemos permitir que esta paralización afecte a nuestro turismo. En el Senado, el ministro del Interior ha salido al paso de las críticas del PP después de que se conociese que 15 policías que iban a socorrer a las víctimas en Adamuz fuesen desviados a otras funciones. Por su parte, el ministro de Consumo ha detallado cómo pretende evitar que en el futuro suban los precios de los transportes cuando se haya producido una emergencia como este grave accidente de ferrocarril. Carmen del Arco, buenas noches. Buenas tardes. Los 15 policías que se dieron la vuelta en Córdoba cuando iban al lugar del accidente lo hicieron porque los mandos operativos lo decidieron al considerar que su trabajo era más eficaz en otros lugares, como en los hospitales. Es lo que ha contestado Fernando Grande Marlaska a la senadora del Partido Popular, Cristina Casanova. El ministro ha lamentado el tono de la pregunta y ha alabado la labor de los que intervinieron. Esta ha sido una decisión imperdonable más de este gobierno, que impidió que profesionales entrenados pudiesen ayudar. En una emergencia de esta magnitud sobran las excusas. Se trata de dar auxilio a los ciudadanos. Hoy faltan explicaciones y también dimisiones. Ustedes utilizan y siguen utilizando el dolor de las víctimas, una tragedia como esa, para poner en tela de juicio una actuación o coordinación policial que ha sido resaltada y declarada sobresaliente por el conjunto de ciudadanos, las víctimas también, e incluso el presidente de la Junta de Andalucía. Es que ustedes no se cansan ya de jugar con las víctimas del terrorismo y con las tragedias. En el Pleno, otra pregunta sobre el accidente de la senadora del Partido Popular, Carmen Río Lobos, sobre los precios que se están cobrando por viajar en transporte alternativo al tren después del accidente. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, respondía explicando el mecanismo que quieren poner en marcha para evitar que esto pueda volver a suceder. Al dolor humano de Adamuz hay que sumar el abuso económico. Miles de viajeros sin tren sufrieron subidas salvajes de precios en los medios de comunicación alternativos. Viajeros cautivos. Las empresas deberán informar con antelación de sus previsiones de la evolución de los precios dinámicos en el sector, de tal manera que si sucede una situación sobrevenida como la de este accidente, los precios no puedan en ningún caso superar esos niveles previstos de antemano. El instrumento, como digo, está listo, espero que pueda entrar en vigor cuanto antes y espero que pueda contar con el apoyo de esta Cámara y de su grupo parlamentario. En cuanto a la investigación judicial, la Fiscalía de Córdoba ha propuesto que se designen como peritos a ingenieros de caminos, canales y puertos para que realicen un informe pericial. De momento es la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, la que custodia las pruebas. Marisa del Barrio. Este miércoles han incorporado dos funcionarias para la tramitación procesal al juzgado de Montoro y en breve se incorporará también un letrado de la Administración de Justicia. El próximo lunes, día 9, se incorpora la titular del juzgado de instancia número 2. En cuanto a las pruebas, la Fiscalía pide el informe pericial para determinar las causas del accidente, proponiendo a esos técnicos en concreto, ingenieros de caminos, canales y puertos, pero sin descartar que sean necesarios peritos de campos más precisos. En el mismo escrito, la Fiscalía pide que las cajas negras de los dos los trenes accidentados se abran ante las juezas que llevan la investigación. El juzgado se tendrá que pronunciar ahora sobre esa petición porque el volcado de las cajas negras debe hacerse en presencia de la Guardia Civil y de la CIAP, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Trabajadores del sector ferroviario han secundado hoy una concentración multitudinaria ante el Ministerio para exigir más seguridad y mejores condiciones laborales, como ha explicado a Canal Sur Salvador Durán. La huelga de la semana que viene es un intento, una protesta y un llamamiento al conjunto de la sociedad, al conjunto de la clase política, a los gobernantes, para que haya un debate en la sociedad sobre el modelo de ferrocarril que tenemos. Son las 8:30, quédense pendientes de la información más cercana, muy importante en un día como hoy con la llegada de esta borrasca. Las noticias de Sevilla con Patricia Arzuaga. Hola, buenas tardes. Sevilla, en 3 horas y media se activa el aviso amarillo de la EMET por lluvia y vientos en toda la provincia. Mañana no hay clase presencial ni en colegios, ni institutos, ni en la universidad. Los ayuntamientos de La Vega, del Guadalquivir, están pendientes del nivel de los ríos, aunque esta hora no hay nivel naranja en ninguno de la provincia. Hoy se han hecho labores de poda de árboles, por ejemplo, en Mairena de Jarafe, de cara a lo que viene. Y ha habido reuniones extraordinarias esta tarde, tanto de la Diputación como el Ayuntamiento de la Capital. Se ha activado el CECOP de forma extraordinaria y, entre otras medidas, se va a cortar al tráfico la C20 desde las 11 de esta noche hasta las 7 de la mañana del jueves. Hora de escuchar la previsión. AEMET, Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en la provincia de Sevilla, la borrasca Leonardo seguirá dejando precipitaciones y viento intenso. Atención, porque las precipitaciones pueden ser localmente fuertes, con acumulados que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y persistentes con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en la Campiña y Sierra Sur. El viento será del oeste moderado, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Las temperaturas mañana subirán, es una información de AEMET. Lluvias que están afectando los trabajos para la recuperación del tráfico ferroviario con Madrid desde el accidente de Adamuz. No hay fecha para que vuelva a la normalidad, ha dicho el ministro. Desde Andalucía dicen que está dañando económicamente a toda la comunidad autónoma. En un martes en el que hemos conocido los datos del paro que ha subido en Sevilla tras el periodo navideño. Enseguida detalles, realiza este espacio de noticias de Sevilla Sara Pedregosa. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio. Las noticias de Sevilla con Patricia Arzuaga. Canal Sur Radio. La Unidad Militar de Emergencias a instancia de la Junta de Andalucía ha salido esta tarde de su base de Morón de la Frontera y se ha instalado en Andalcollar. Su alcalde, Juan José Fernández, ha dicho a los vecinos que aquí van a instalar su base de operaciones durante la emergencia. Estamos por debajo de muchos niveles en comparación a lo que teníamos antes y qué tranquilidad, que solo vienen a quedarse en Andalcollar de guardia. Se va a cortar la calle que está lindando con el colegio de la Jerilla y con el cuartel, para que ellos puedan tener sus vehículos en posición de emergencia para salir para otro pueblo o cualquier situación que la emergencia lo conlleve. Su principal encomienda, decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que esté preparada para actuar la UME en puntos clave como las balsas mineras que podrían sufrir deslizamientos. Preposicionar a la unidad militar de emergencia para la contención de balsas mineras, esto es muy importante. Son balsas mineras que podrían desbordarse con materiales que algunos son tóxicos, como sabéis, sobre todo esto de manera muy especial en la provincia de Huelva y algo en la provincia de Sevilla. La Junta, como saben, ha activado la fase de emergencias en nivel 2. No habrá colegios ni institutos de forma presencial. Las universidades de Sevilla y Olavide han decidido lo mismo. Desde el Gobierno Central, el subdelegado Francisco Toscano ha pedido responsabilidad a los ciudadanos y que se está vigilando el nivel de los cauces. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realiza un seguimiento meticuloso de la gestión del agua, tanto en los niveles de crecimiento de ríos y arroyos, como de los embalses, que se encuentran en niveles muy altos y recordemos que vienen desembalsando desde hace algunas jornadas para planificar las posibilidades de crecimiento y prevenir en la medida de lo posible los riesgos de inundación. Villaverde del Río es uno de los municipios de la Vega del Guadalquivir. Allí confluyen el río Biar y siete arroyos. De ahí la preocupación del alcalde José María Martín. A mí lo que me da miedo es que supere los 2.000 metros cúbicos, que ya estamos en alerta naranja y llegamos rápidamente. El tramo de la alerta naranja a la alerta roja es muy rápido, en tiempos muy cortos. Entonces, tenemos que dejarlo todo preparado para que nos dé tiempo a reaccionar. En Écija, en fase de preemergencia por el Genil. En Sanlúcar la Mayor, pendientes del desembalse de la presa de Analcolla. No Lora, mirando al Corbones. Y Analcázar, al Guadiamar. Reunión esta tarde también en la Diputación para coordinar servicios. Se han reforzado los 13 parques de bomberos gestionados por el consorcio y todos mandan recomendaciones como esta ante el viento. Manuel Blanco. Deberían estar o bien en el interior o bien afianzados a macetas, revisar también si la instalación de placas que tenemos en casa sigue firme, no hay elementos que puedan salir volando, pues, como por ejemplo toldos, pérgolas. En Mairena del Jarafe han evaluado daños por el viento de este lunes, que desde la EMEA han descartado que fuera un tornado y han preparado podando árboles para lo que llega mañana miércoles. Centrados en situarnos en la consolidación de todos los elementos que pudieran verse afectados, temas de voladuras, de tejas, de situaciones de dificultad que todavía existen en la ciudad y árboles también que tienen una situación de peligrosidad para el viandante bastante importante. Reunión extraordinaria también esta tarde del Centro de Coordinación Operativa en la capital. Activo el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla. Se va a cortar al tráfico la C-20 a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del jueves. Se refuerzan los servicios municipales. Parques y Jardines, por ejemplo, va a movilizar a 300 personas. Se cierran parques, cementerios, alcázar, centros cívicos. No habrá talleres. El alcalde José Luis Sanz pide prudencia y seguir en todo momento las fuentes oficiales. Estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda la ciudad, pero os pido mucha prudencia. No hay fecha para que vuelva el tráfico ferroviario entre Madrid y Sevilla a raíz del accidente de Adamuz en Córdoba. Ha asegurado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que la lluvia también está afectando los trabajos. Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero en estos días tenemos una situación climatológica y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación. Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Economía, Carolina España, ha advertido del daño económico que supone esa interrupción de la alta velocidad con Madrid. No podemos permitir que nuestra joya, también en Andalucía, como es el turismo, acabe también, pues, con consecuencias. No podemos permitir que esta paralización afecte a nuestro turismo. Son las 8 y 37 minutos. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. El paro ha subido en Sevilla en 2.380 personas, en la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo de toda España, pero es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. El responsable de empleo de Comisiones Obreras, Jorge Carlos Lebrón, vuelve un mes más a insistir en la inestabilidad del mercado laboral en Sevilla. El problema no es solo que el paro suba. El problema es que nuestro mercado laboral no tiene amortiguadores. Cuando acaba una campaña o se enfría la actividad, el empleo automáticamente se desploma. Dolores Veragua se ha convertido en la nueva alcaldesa de La Campana tras prosperar la moción de censura que ha presentado con otros 6 concejales de la agrupación Juntos por La Campana contra el ya alcalde Manuel Fernández, que se había afiliado al PSOE. Nos hemos sentido muy engañados porque él ha estado cociendo todo el proyecto con el PSOE a nuestras espaldas. Nunca nos había avisado de que se iba a cocer este proyecto y cuando nos enteramos ya era demasiado tarde y ya había firmado su militancia al PSOE. Entonces para nosotros ha sido una traición muy grande. Han terminado las obras en la fachada del apeadero del Real Alcázar, la fachada del sur del patio de banderas de estilo renacentista del siglo XVI. La corona central ha recobrado su color original. Y vamos a terminar con música este tiempo de noticias de Sevilla, porque este viernes Amaia Romero actúa en el Cartuja Center. La cantante y compositora de Pamplona presenta su último trabajo, Si abro los ojos, no es real. Seas mío y de nadie más. Las noticias de Sevilla. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este miércoles 4 de febrero a conocerlo todo sobre el hidrógeno verde. Lo haremos desde la Casa Colón de Huelva, que acoge el tercer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, el principal punto de encuentro de la industria nacional e internacional del sector. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este miércoles 4 de febrero, desde el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Con la colaboración del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. 9 menos 20 de la noche de este martes 3 de febrero, en el que estamos muy pendientes de la situación meteorológica, como les venimos contando. En Andalucía, la Junta ha elevado a nivel 2 la emergencia por la llegada de la borrasca Leonardo, que va a activar el nivel naranja en la zona de la serranía de Grazalema y Ronda en apenas 20 minutos. Será rojo a partir de la medianoche. Seguimos contándoles otros asuntos, porque el Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo hoy la subida de las pensiones. Lo ha hecho después de trocear el decreto ómnibus que fue rechazado la pasada semana en el Congreso por mezclar esa medida con otras disposiciones del llamado escudo social, en especial la prórroga del veto a los desahucios para personas vulnerables. Ahora son dos decretos distintos, como pedían el resto de partidos. Tendrán que negociarse en las próximas dos semanas y los grupos podrán votar de manera diferente cada decreto. Araceli Limón. Ahora en un decreto va la revalorización de las pensiones, las contributivas y de clases pasivas un 2,7, las mínimas en más de un 7% y las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares en un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Esto beneficia a 13 millones de pensionistas que verán cómo este mes de febrero cobran los incrementos como ya lo hicieron en el mes de enero. En el otro decreto, el llamado escudo social, se prorroga hasta el 31 de diciembre la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario solo de una o dos viviendas. También, como novedad, en el caso de los propietarios de tres o más viviendas, no se ejecutará el desahucio cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable. La protección a los pequeños propietarios era una exigencia del PNV y Junts para respaldar la convalidación de este decreto en el Congreso. La ministra portavoz, Elma Sanz, ha dicho que el Gobierno considera que las medidas recogidas en los dos decretos son buenas, por lo que abrirá el diálogo con todos los partidos políticos, en especial con los del acuerdo de investidura. Lo hemos dicho, el Gobierno ha trabajado en todo momento para las soluciones. Lo que no trabaja el Gobierno es para dar coartadas a nadie para justificar lo injustificable, que es posicionarse en contra de medidas tan positivas, tan necesarias y tan buenas para la sociedad. El decreto del llamado escudo social incluye también la moratoria del corte de suministro de agua, luz y gas a las familias vulnerables, la prórroga de las ayudas por la dana y la ayuda a la compra de los coches eléctricos que decaerían si el decreto no sale adelante. El decreto para la revalorización de las pensiones saldrá ahora sí adelante con el apoyo del PNV y del PP. Los populares anuncian su voto a favor, pero están pendientes de conocer la letra pequeña. Núñez Feijóo acusa al gobierno de haber secuestrado a los pensionistas para tratar de colar otras medidas con esa subida de sus pensiones. Y lo que pretendía el señor Sánchez es meter 21 asuntos más utilizando a los pensionistas como rehenes para condicionar el voto de los diputados españoles. Bueno, hemos tomado nota. Yo creo que los pensionistas también. No se van a volver a fiar de Sánchez. La portavoz de Vox en el Congreso también critica la utilización de los pensionistas. Pepa Millán dice que no se fía del gobierno de Sánchez. Y tampoco vamos a contribuir a la gran mentira del gobierno, que es hacerle creer a todo el mundo que aquí Vox está en contra de proteger a los pensionistas, cuando aquí los únicos que utilizan a los pensionistas a su antojo son los miembros del gobierno, mezclando en un mismo decreto la revalorización de las pensiones con las medidas que les impone Bildu para proteger a los ocupas. Críticas también en el seno del gobierno. Sumar rechaza la partición del decreto ómnibus. El ministro Pablo Bustinduy considera que tendrían que haber llevado de nuevo el mismo decreto que ya plantearon la pasada semana. Creo que lo que había que haber hecho era aumentar la presión social y volverlo a llevar. Dicho lo cual, creo que es importante que se mantenga la protección con el escudo social tal como se ha aprobado hoy y que consigamos que salga adelante en el Congreso. Aún más se eleva el tono Podemos, que mete presión a Sumar, rechaza ese acuerdo con el PNV sobre los desahucios. La secretaria general del Partido Morado, Ione Belarra, habla de decreto asesino. A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. Pero es lamentable que una vez más la presión vaya a ir hacia la izquierda, cuando la presión tiene que ir hacia la derecha y hacia la gente indecente que está dejando en la calle a inquilinos y inquilinas vulnerables. Decreto criminal, decía Belarra. España va a prohibir a los menores de 16 años acceder a las redes sociales. El presidente del gobierno lo ha anunciado en su intervención en la cumbre de Dubái. Pedro Sánchez ha dicho que el Ejecutivo aprobará la próxima semana un paquete de 5 medidas para evitar los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Olga Moya. Pedro Sánchez dice que los menores se ven expuestos a unas redes sociales que ha denominado como el lejano oeste digital. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. Hoy en día nuestros hijos están expuestos a unos espacios que nunca debieron recorrer solos. Adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia. No podemos permitirlo más. We will no longer accept that. Entre otras cosas, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y se ampliará lo que se considera contenido ilegal. We will implement hate and polarization footprint. Implementaremos un sistema de huella de odio y polarización para rastrear, cuantificar y exponer cómo las plataformas digitales alientan la división y amplifican el odio. Division and amplified hate. España se ha unido ya a 5 países europeos para avanzar de manera coordinada en una regularización más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales. El anuncio de Sánchez ha propiciado un nuevo choque con sus socios de Sumar. El partido de Yolanda Díaz critica que esta medida se la haya arrogado el presidente del gobierno cuando la está llevando y la viene trabajando el Ministerio de Infancia, que es de su competencia, de la ministra Sira Rego. El diputado Enrique Santiago recalca que debe abordarse la Ley Orgánica de Protección contra la Violencia de la Infancia. Porque un tema sea más o menos mediático, no es un criterio de competencia para que un ministerio que no tiene en principio la tarea de trabajar sobre eso, pues salga a hacer cualquier tipo de propuesta. El PP también ha hecho referencia al anuncio de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo recuerda que él ya presentó una enmienda en noviembre sobre este tema y pide al PSOE que le den, dice, los derechos por la idea. Más es que está presentada una enmienda a la Ley de Protección del Menor en el sentido de prohibir el acceso a Internet de los menores de 14 años y solo con autorización de los padres entre 14 y 16 años. Esa enmienda está presentada, está en el Congreso. El presidente del gobierno por lo menos debería de pagarnos el copyright de esa propuesta. En cuanto a la protección por el uso de las redes sociales, miramos a países de nuestro entorno. En Reino Unido están investigando a la red social X por la creación de imágenes sexuales con inteligencia artificial, y en Francia la Fiscalía ha registrado la sede de la red social de Elon Musk. Esteban Pérez. La unidad de ciberdelincuencia francesa y la Europol han estado durante unas horas en la sede de X en la capital francesa para buscar pruebas e información tras varias denuncias vinculadas con la posible manipulación del algoritmo para favorecer determinados contenidos. La investigación comenzó en enero del año pasado y el dueño de la red social, el multimillonario Elon Musk, ha sido citado para declarar el próximo 20 de abril. Además de la posible manipulación del algoritmo, la Fiscalía francesa también pone en duda el funcionamiento de Grok, su creador de inteligencia artificial, por la difusión de contenidos negacionistas y deepfakes de carácter sexual. La propia Comisión Europea anunció la semana pasada el inicio de una investigación formal contra X por esas imágenes generadas sin consentimiento. 8 de la noche, casi 50 minutos. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. La Fiscalía ha archivado las denuncias por los fallos en el cribado del cáncer de mama contra los exconsejeros de Sanidad Jesús Aguirre y Catalina García. Ambos están actualmente aforados como parlamentarios andaluces. El Ministerio Público ha remitido las diligencias a distintas fiscalías provinciales para que continúen la investigación de forma ya individual. Javier Ronda. Carpetazo a las tres denuncias presentadas por Adelante Andalucía, Izquierda Unida y el Defensor del Paciente contra cinco exaltos cargos de la Consejería de Salud por el caso de los fallos en los cribados del cáncer de mama. La Fiscalía también ha remitido las denuncias de 16 mujeres a seis fiscalías provinciales, la de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, para que investiguen cada uno de los casos de forma individual y separada. La intención es continuar con las prácticas de las pruebas de la forma que menos perjudica a las víctimas y debe realizarse además en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar también si revisten carácter de delito y personas responsables. En los hechos denunciados por las mujeres, según la Fiscalía Superior de Andalucía, no existe un patrón que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos. Se indica además que han de ser investigados de manera individual y separada. La Fiscalía también ha decidido no recurrir al archivo de la causa contra los tres exgerentes del SAS por el uso de los contratos de emergencia tras la pandemia. El Ministerio Público ni recurre, por tanto, ni acusa tras la decisión del juez de instrucción de archivar la causa. El Partido Socialista, que presentó la querella, sí que va a recurrir la decisión del juez. Y la presidenta del Tribunal Supremo, además de presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ha alertado este martes de la falta de jueces. Lo ha dicho en el acto oficial de entrega de despachos a la nueva promoción de la carrera judicial. Isabel Perelló, que presidía este acto junto al rey Felipe VI en Barcelona, ha indicado que es necesario en nuestro país el incremento de las plazas judiciales, con unos 11 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 17 por 100.000 que existen en Europa. Perelló daba la bienvenida a los 121 nuevos jueces y aprovechaba para señalar que la creación de 500 nuevas plazas es insuficiente. Se crean plazas, pero no se aumenta el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando. Esta situación evidencia que el verdadero desafío no es solo cuantitativo, sino realmente estructural. Es necesaria la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes. Felipe VI ha pedido a los nuevos jueces que sean ejemplo constante de rectitud. Deberéis, como ya hacen ellos, conduciros bajo los más estrictos parámetros éticos y ser ejemplo constante de rectitud. De ello depende, en la práctica, en gran medida, el respeto debido al poder judicial que encarnáis. Condición esencial para el buen funcionamiento de nuestro sistema político constitucional. El juez que investiga la muerte de los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate ha dado por terminada la instrucción. El juicio con jurado podría celebrarse a mediados de año. El Bacali, el principal acusado, será juzgado por los delitos de asesinato consumado en grado de tentativa y atentado. El Morabet va a ser acusado de delito de atentado. Fue él quien apuntó con un láser a los seis agentes que iban en la Zodiac de la Guardia Civil aquel 9 de febrero de 2024. Los otros dos tripulantes de la narcolancha serán juzgados en una pieza separada por los delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado el deterioro de la doble valla de Ceuta con Marruecos y de los espigones, lo que está aumentando los intentos de cruzar ilegalmente. María José Pérez. Pues el último temporal ha provocado la caída de varios tramos en los más de 8 kilómetros de línea perimetral. Rachid Chibi es portavoz de la Asociación AUG. Tiene una consecuencia directa. El control de la frontera recae casi exclusivamente sobre los guardias civiles, que se ven obligados a ampliarse a fondo en primera línea, afrontando un drama humanitario de enorme complejidad. Los inmigrantes consiguen trepar por ambas vallas, un vallado, por cierto, que se encuentra saturado de parches y reparaciones parciales. Una realidad que no puede seguir siendo ignorada ni normalizada. Un auténtico drama humanitario que no solo se está cobrando vida en nuestras costas, sino también en nuestros montes, con la aparición de dos cadáveres en estos últimos días. AUGE se exige una reforma integral, real y urgente de todo el perímetro fronterizo y de los espigones. Interior construyó este perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos en los años 90. A 5 minutos de las 9 de la noche vamos a mirar al exterior. El presidente de Estados Unidos y su homólogo colombiano Gustavo Petro se han reunido en la Casa Blanca a puerta cerrada durante 2 horas. La cita se ha producido un mes después de la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela tras un año de tensiones entre ambos gobiernos, con acusaciones dirigidas al ejecutivo colombiano de Petro de favorecer el narcotráfico. Jorge Dayas. No solo no ha habido reunión con los periodistas en el despacho Oval, el automóvil de Petro entró por la puerta del edificio de oficinas ejecutivas en lugar del pórtico norte de la Casa Blanca y no se hizo la tradicional guardia de honor militar. Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el gobierno de Gustavo Petro, mientras que este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa. La administración de Trump retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas y el presidente afirmó este lunes que Petro ha cambiado mucho su actitud desde la detención del líder chavista. Antes del encuentro, el gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, solicitado por un tribunal de Texas por tráfico de cocaína. Vladimir Putin no ha tenido reparos en bombardear Ucrania a pesar del acuerdo con Donald Trump, que le pidió una tregua energética, y a pesar de que hoy mismo se trasladaba al país el secretario general de la OTAN para entrevistarse con el presidente ucraniano, con Zelensky. Cuéntanos, Jorge. En la rueda de prensa celebrada en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reprochado a Rusia que haya despreciado de nuevo los esfuerzos de los estadounidenses. Era un acuerdo para abstenerse de ataques a la energía y la infraestructura crítica. Usted sabe que se decidió en el momento de nuestras negociaciones. Esto significa que se necesitan misiles, más misiles para los patrios y se necesitan suministros. Tras 4 días sin ataques a las centrales y subestaciones eléctricas de Ucrania, Rusia ha puesto fin a la tregua energética con un ataque que ha vuelto a dejar sin luz y calefacción a cientos de miles de ucranianos cuando las temperaturas caían a los 20 grados bajo cero. Un ataque que tiene lugar antes de que comience, mañana miércoles, en Abu Dhabi, la segunda ronda de contactos trilaterales entre ucranianos, rusos y estadounidenses. Se cumplen 89 años de la llamada desbandada, la masacre de civiles que el ejército sublevado llevó a cabo en la carretera de Málaga a Almería el 7 de febrero de 1937 durante la Guerra Civil. 120.000 civiles emprendieron la huida para escapar de los bombardeos. No lo consiguieron. Sofía Prado. Hoy se han presentado los actos de conmemoración que se van a realizar en este 2026 en Málaga en memoria de la desbandada. Más de 120.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, huían a pie de las bombas del ejército fascista. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga celebrará un acto este próximo domingo en el cementerio de San Rafael. Por otro lado, el viernes, el Foro por la Memoria de la Axarquía recordará a las víctimas en un acto al que asistirán algunos de los supervivientes de la desbandada. Javier Salas es el subdelegado de gobierno en Málaga. Tenemos que recordar la historia para no volver a repetirla y tenemos que seguir recordando hechos como este porque el odio genera situaciones como esta. En la desbandada, una de las mayores y más desconocidas masacres de la historia de España, murieron entre 4.000 y 7.000 civiles. La tercera edición de los Premios Centradas va a ofrecer más categorías y más espacios escénicos. Los galardones otorgados por la asociación La Centralita reconocen proyectos escénicos autogestionados en toda Andalucía, es decir, obras que no cuentan con subvenciones públicas. Carlos López. Los Premios Centradas reconocen proyectos escénicos independientes de profesionales andaluces que compiten en 9 categorías. Este año han recibido 60 solicitudes, un récord para unos reconocimientos que ofrecen como premio representaciones, es decir, trabajo. En esta tercera edición hay importantes novedades. Se suma una nueva categoría y 2 espacios escénicos, lo explica la codirectora Marta López. Este año tenemos una nueva nominación a Escena Joven, que es para compañías cuyos integrantes sean todos y todas menor de 30 años. Además, se ha incorporado La Rinconada, dando un espacio para una función pagada a caché al premio a mejor espectáculo, y también se suma el Teatro Viento Sur premiando con trabajo a los ganadores de la escena joven. Los premios de entrada se fallarán el próximo 1 de marzo en la sala TNT de Sevilla. Es 3 de febrero, es la onomástica de San Blas, un médico al que se atribuye el milagro de salvar a un niño que se ahogaba con una espina dándole un pellizco de pan, y por eso se encomiendan los enfermos de garganta. Hacemos votos, por cierto, por nuestra compañera Natalia Barnés para que mejore pronto. San Blas es fiesta en la localidad gaditana de Benaocaz. Adelaida Barredo. La meteorología modifica en la festividad de San Blas, sigue la programación municipal, pero se ha tenido que cancelar la procesión. A las 2:30 de la tarde en el recinto ferial habrá una degustación de productos típicos de la localidad y la actuación de dos grupos musicales. Olivia Venegas, alcaldesa de Benaocaz. Este día es inevitable y, como decimos, bueno, pues no, nunca se ha cambiado, y tradicionalmente, como se decía, había un refrán que llueve entre otro N, pues